entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Y sabe que me olvidé de poner el tema que... El tema que, es no. La que... No, no me diga que estamos improvisando. No estamos improvisando. Estamos poniendo, estamos poniendo se frecuencia. Se me pasó poner el tema que es el que va de fondo para esta sección, que es la milonguita del paladar. Es cierto, tiene razón. Nos vamos a... Hacemos de cuenta que no pasa nada. Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala, ya se dio vuelta la taba. Acostumbra el paladar, ya salobre será normal, en los hijos del obrero, receta del cocinero, y en la dieta más estricta, salobre bien saladita. ¿Cuál tiempo de saladeros? ¡Qué joya! Tremenda milonga. Bueno, nosotros seguimos con la milonguita del paladar, aunque dicen que el agua ya no tiene sal. Pero igual ya tiene más que ver con una cuestión del agua en general, ¿no? Es como un índice, digamos, la canción, esta milonga. Un índice de la situación. Y además eso de que no, de que el agua no precisa, no sé qué me dijeron ahora de que se terminó la crisis y bla bla bla. Pero el IMESI se lo seguimos descontando al agua embotellada. ¿El IVA? No, el otro. Yo viste que de impuesto no sé, pero me parece que impuesto ahí que se lo seguimos descontando por las dudas. Porque me parece que no está muy bien el agua, pero por las dudas se lo seguimos descontando. Ahí va. Ese no lo tenía. Es un regalo. Es un regalo que nos están haciendo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, Colo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todos bien? Bien. Sí, ¿no? Tendría que haber dicho buenas noches primero y después decir es un regalo. Es un regalo. No, pero había que decir usted primero. Es un regalo en este programa. Bueno, muchas gracias. Ay, me puse colorado. Yo digo, es un regalo. El IMESS es un regalo. No es que te piense que el agua así es un poco rara. Ah, no. No. Es de onda, digamos. Es una tensión. Claro, tuvieron tantos meses ahí como diciendo. Vamos a hacer una tensión. Vamos a hacer una tensión. Ahí tiene, lleve. Pero sin que los que embotellan pierdan, ¿no? No, claro. Oh, que nadie pierda. Eso es. Que sigan sacando la agüita gratuitamente. El negocio no está en el agua, está en las botellas. Sí, totalmente, en embotellado. Claro. Bueno, varias novedades, ¿no? Además que... Y qué coincidentes, ¿no? Pareciera como todo calculado las distintas novedades que ocurrieron el miércoles 23. Tres novedades juntas. Una creo fue un par de días antes que decretaron el fin de la crisis hídrica, ¿no? Y después al otro día adjudicaron la licitación del proyecto Neptuno y... imputaron por atentado agravado al presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kramerman. ¿No? Le agrego dos. Agrégueme dos. Le agrego dos. Primero que esto no se da en una semana cualquiera, es en una semana un poco corta, donde la tensión está en la noche en la nostalgia, está en... que medio Uruguay se fue a Buenos Aires y la otra mitad está todavía detonada de la noche de ayer y va a seguir hasta el lunes probablemente, como corresponde, no estamos culpando a nadie. Le agrego otra. la Federación de Trabajadores de OCE presentó una denuncia ante la JUTEP por irregularidades en la contratación de parte del personal en la OCE, vinculado a este uso de cooperativas, las famosas cooperativas. Bueno, vamos capaz a desglosar un poquito el tema. Bueno, desglósemela. Bueno, lo primero, la crisis hídrica, que está bien, pueden decretar lo que quieran, porque en definitiva la crisis hídrica es una cuestión de decreto presidencial, no tiene nada que ver con la realidad, porque de hecho estuvimos tomando agua envenenada mucho antes de que... el 21 de enero del 2023, y cuando ya el nivel de sal era grosero y evidentemente la población se iba a dar cuenta que el agua salía muy salada. O sea, que era algo grotesco. Sí, sí, sí. Era algo inocultable. Decretaron la crisis hídrica, ¿no? Primero subió los valores y después al tiempito decretaron la crisis hídrica, viendo que ni subiendo los valores podían cumplirlo, ¿no? Cuando ya estábamos al borde del agua masticable. Claro. Así. Lo dijimos, como dicen los comentaristas, ¿eh? Lo dijimos. Estuvimos a punto de cortarla con tenedor y cuchillo. A punto, no faltó casi nada. Bueno, lo bueno es que el río tiene bastante agua ahora, eso... Ahí sí, es cierto. Punto está, pero bueno, la cuestión es que la crisis hídrica no significa nada, simplemente era una necesidad ahí para generar hacer unas gestiones ahí con menos consulta que las que ya se hacían antes, ¿no? Sí, bueno, según dice el gobierno, se gastaron 70 millones de dólares, que sería casi el total del monto de lo que costaría, por ejemplo, la represa Casupá. 80 era. Andaba por ahí, 80. Póngale que se vaya un poco más, pero sí, digo, 120. Se gastaron 70 millones de dólares. En nada. ¿Solo 80 se precisan para la represa de Casupá? Sí, lo que se había hecho, sí. Sí, sí. ¿Mirá? Ponele 20 más. No, sí, siempre es más. Que pero, sea el doble, pero, no importa. Pero se gastaron 70 en un rato. Partimos de 80. En algo que va a ser prácticamente descartable, ¿no? Porque menos los caños que tiran del río San José al río Santa Lucía, después el resto va a ser descartable. Aparte, todo el destrozo que se hizo del monte nativo también. O sea, hubo un montón de impactos ahí en esa zona, que es una zona de humedales también. Bueno, pero eso, bastante, esos son detalles. Que no se puede medir con ninguna plata. Levántese el micrófono ahí. Sí, perdone. Digo, esos son detalles. Ah, sí, claro, por supuesto. Bueno, pero Delgado dijo que, bueno, gracias a esas inversiones se va a poder seguir ahora contando con ese recurso del río San José para abastecer a la zona metropolitana. Es un sistema muy práctico el del río San José. ¿Ah, sí? No sé si sabía usted. No, cuénteme un poco, a ver. 5 bombas de a gasoil, las bombas. 1000 litros cada 20 horas eran. 1000 litros de gasoil cada 20 horas. Cada 20 horas. ¿Usted escuchó ese cuento? Cada bomba. Sí. Hasta ahí, se siga contándolo usted. No, yo pensé que era un chiste cuando lo escuché. Sí, yo escuché lo mismo también. Sí. Y que si se inundaba, ahí está. Lo podían sacar en 9 horas la bomba. Ahí está. Porque podía haber, ahí había un derrame, ¿no? Sí. Porque las bombas no las podían instalar muy lejos del agua, entonces las instalaron en la orilla. Ahí, adentro casi. O sea que ahora puede ser que estén. Ahora las sacaron. No, discúlpeme, no quiero ser grosero. No tiene gusto a sal, tiene gusto a gasoil el agua. Estamos cambiando el gusto. Ahí está, muy bien. Si se aburre de tomar agua con sal, vecina, vecino, ahora le estamos dando agua con gusto. Agua con gusto, la gente, claro, se queja. Claro. Tenemos agua con gusto. ¿Cómo es que dicen agua? Saborizada. Saborizada. Está, muchacho. Qué divino. Lo que pasa es que ya el agua no servía para mucho. Entonces dijimos, ya que el agua no sirve para mucho, vamos a la cañería para otra cosa. Sí. Y entonces, ¿por qué no mandamos combustible por la cañería? Sí, pero ¿cómo lava? Te saca todas las manchas, todos los dientes blancos, te deja todo. Si te quedan dientes todavía después del agua, ¿no? Pero bueno. Tremendo. Bueno, no, nada, parece que las bombas, cuando llueve mucho hay que desalojar las bombas, ¿no? Entonces, hay una grúa ahí que se queda al lado de las bombas, como cuidando ahí, cuando el río sube, se lleva las bombas 10 metros para arriba, Para que no se inunde las bombas y por lo tanto el gasoil no se derrame al río. Habría que saber quién es el dueño de la grúa esa que está haciendo la vigilancia, si no habría que mandarla a la JUTEP también, ¿no? Y sale. No, yo lo que quiero. Demora 9 horas de retirarla. O sea, sabemos que el río crece muy rápido, además. Sabemos que la OCE no puede predecir una inundación en Santa Lucía, claro. ni con 2 minutos de antelación, y la va a hacer con 9 horas. O sea, es insólito. Bueno, pero no es Santa Lucía, San José, discúlpenme. Te está poniendo la No, a mí lo que me queda claro es que las bombas son mucho más importantes que la población de Santa Lucía, ¿no? Bueno. Creo que esa es la cuestión. Ah, bueno, está. Pero es agua saborizada, al final, no, discúlpenme, ¿no? No es lo que está estamos... Está bien, no digo nada. No es lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué problema con tanta bomba que tenemos? Bomba de gasoil, bomba de humo, bomba... Una cosa que parece que estuviéramos entre Ucrania en y Rusia. Una cosa, bomba por todos lados. Una cosa fantástica, ¿no? Cuénteme más de esa bomba de humo. Esa bomba de... Digo, discúlpeme. ¿Qué quiere que le cuente? Más bomba de humo. Siguen tirando bomba de humo. Bomba de humo para acá, bomba de humo para allá. Una cosa que... Que... No estarás hablando de la Fossati vos, ¿no? No. Ah, está. No, para nada. ¿Cómo la Fossati? Disculpe. Oh, un poco de respeto. Sí. Mire que lo va a imputar en cualquier momento. Por cosas graves ya no imputa, pero por estas cositas, enseguida le está arriba. Tenga cuidado. Pido, me retracto públicamente. Yo se lo aviso. Ya creo que ya ahora ya está. No hay forma de echar marcha atrás. No, pará. Dame chance. Te acabo de pedir disculpas. En el próximo programa tenemos un integrante menos. pero se hace famoso enseguida. Vio que todo lo que toca... Ya te enseguida es famoso. Así. ¿Decís? Sí, enseguida. Ya estoy casi como Astesiano. No sé si como Astesiano, porque Astesiano... Va a tener hasta una serie en Netflix y todo. Pero... No jodas, ¿en serio? Sí. Bueno, eso se dijo hace un tiempito. En fin. Usted está hablando de Alexandra Fossati. Es otra Fossati. No, es otra. Ana Julia Fossati. Ahí está, sí, claro. Ana sí, Julia sí, Fossati. Sí. Esa es la que todos hablamos nosotros. Sí. Ah, perfecto. La modelo. Ahí está. Muy bien. Estaba leyendo también que por aquí que el dique está semi-roto. ¿Otra vez? Sí. Pero no es que se rompe a propósito, no es que lo dejan medio a media máquina para que se rompa con la inundación. Parece. Y que claro, que nadie sabe para dónde va esa tierra, ¿no? Papá ahí, para el lecho del río también, o sea. En fin. Bueno, va a quedar ahí eso y vamos a ver qué hacemos con eso. Pero está, lo tenemos ahí a medio hacer como para que, cuando se necesite, lo usamos. Está perfecto. Es provisorio. Es provisorio para siempre. Es provisorio para siempre. Estamos acorralando, yo le voy a decir para qué es todo esto. A ver, vamos a sacar el velo. Bien. Estamos acorralando al gato de los pajonales. Ah. Es esa toda la movida que hay desde hace meses. Vio que ahora salieron noticias de que parece que encontramos un animalito que estaba como en peligro, como ya extinguido. Como de, y que apareció de nuevo. Y apareció de vuelta. Entonces le estamos echando agua por todos lados. A ver. Claro. Lo acorralamos. A ver, ahí está. Para poder verlo. Pensé que para extinguirlo. Porque no. Estaba medio extinguido. Bueno, no sé. Que le echamos tanta agua que ahora los dos únicos especímenes que había lo extinguimos. Se ahogaron. Venían a tomar agua. Si no lo ahogamos, los matamos con el agua con gasoil. Es una cosa que. Bueno. Pero bueno. Le voy a decir lo que dijo Delgado al respecto. A ver. Dice, en algunos momentos se subieron los niveles, esto fue en estos días pasados, hace 2 o 3 días, o ayer, en algunos momentos se subieron los niveles de cloro y de sodio dentro de lo permitido por salud pública. Y agrega además, y por los organismos internacionales, eso es mentira absoluta, ¿no? Pero nunca dejó de ser apta para consumo humano. Ah, no, es un... Porque aparte estuvo por encima de lo permitido, supuestamente, por salud pública, ya no era... Bueno, pero ellos le preguntaron a la FIFA, a la FIBA, y ellos le dijeron, bueno, dale. Dale, para allá. No da mucha idea a esta gente de lo que estamos hablando, para arriba, claro. De acuerdo con el secretario de Presidencia, esto fue posible gracias a diferentes obras estructurales. No, el nivel de payada increíble. Cómo subestiman a la gente, ¿no? Sí. Obras estructurales, que estamos hablando del dique este que usted decía que se acaba de romper. A ver, lo podemos traducir a dique semirroto. Entre las que se destaca el trasvase de agua entre los ríos San José y Santa Lucía, que implicó haber hecho en tiempo récord lo que hubiera demorado muchísimo tiempo. Delgado explicó que las obras permanecerán, por lo que permitirán, o sea, creo que fue antes que se rompiera el dique que dijo esto, por lo que permitirán reforzar el suministro de agua potable en el área metropolitana de aquí en adelante. Igualmente celebró la adjudicación del proyecto Neptuno, que significará una fuente alternativa, inagotable, segura y permanente de agua. Es la obra más importante que OCE va a hacer en 150 años. Impresionante. Esa porquería de 150 años para hacer esa porquería. Bueno, y no, la manera de tirar fruta, o sea, realmente la subestimación de la gente es grosera. Además dijo, descartó además que el costo final sea de 800 millones de dólares, como recogía la diaria, que estamos leyendo. No, está bien. La diaria dice... 900 son, ¿no? Dice, el número... Sí, no, creo que... El número mezcla varias cosas que en realidad 12 tiene que hacer en cualquier circunstancia, considero. ¿Eh? ¿Qué dijo ahí? Le puedo explicar, por ejemplo, porque a veces viste que se reutilizan lo provisorio con lo permanente, ¿no? En la cañería esta que va desde el trasvase del río San José... No, ahí, los caños están apilados todavía, ¿eh? Sí, no, ¿qué están apilados? Es verdad, para el lado del balastiquí ahí están. Están apilados. Algunos están aquí apilados, no sé, otros están enterrados bien profundo porque van a ser reutilizados para el abastecimiento de agua del proyecto Neptuno hacia aguas corrientes. Para mí que devuelven el agua, los que están apilados. Cuando no precisan agua del río San José, hacen otro cañería para el río San José y devuelven el agua que devuelven viene. Devuelven la que viene. Claro, porque no precisamos. Hacen una curva. Esa, como aquel que iba a hacer la carretera toda en bajada. Nardone. Benito, creo que era. Sí. Yo creo que era otro. Chicotazo. Era medio pariente. Sí. Creo que era un pariente, que no sé si era Nardone. No era Nardone, no, bueno. Perdonen lo que dije, Nardone. Sí, muy fuerte, la verdad. No, bueno, se preocupe, Nardone no le va a hacer ningún juicio. No. Bueno, está. Discúlpeme, Nardone, si le faltó el respeto. La sensibilidad de los nardonistas. Bueno, el hecho es que, bueno, ante tanto. Tanta improvisación, tanto descaro, ¿no? En mentirle a la gente así. El presidente de la Federación de Funcionarios de 12 fue imputado por atentado agravado por haber tirado una bomba de humo, ¿no? Perdón, quiero volver un minuto para atrás. Me dijo que no iba a costar 800 millones de dólares. ¿Cuánto va a costar? Bueno, tenemos los datos por creo ahí, que ¿no? 250. No, pero el Delgado, ¿no? ¿Me dice cuánto va a costar? No. Ah, Delgado dijo no me dice. Que se están mezclando cosas, que la 12 igual va a tener que gastar, hay cosas... Como que no sería todo, pero lo cierto es que está bueno, como primer punto, que el proyecto Neptuno no es una obra planificada por el gobierno para mejorar el abastecimiento de agua. Sino una ocurrencia. Una ocurrencia de un grupo de empresas que... Ahí va. ¿Qué dijo? Me gustaría hacer esta obra, yo creo que les va a venir muy bien. Discúlpeme una cosa, esto es un paréntesis. Estamos hablando de... Ya ni el nombre le saben por esta gente, ¿no? Porque Neptuno, ¿quién es Neptuno? El dios del, claro, del mar. Y bueno, estamos hablando de agua dulce. Entonces ya de plano estamos hablando de... No, pero... ¿No? No estamos hablando de agua dulce, justamente. No, bueno, pero... Estamos hablando de agua salada. Sí, bueno, yo sé que estamos hablando de agua salada, pero nos quieren vender el agua dulce, pero ni siquiera el nombre va con agua dulce. A eso voy. Por eso ya han estado intentando de sacarle el Neptuno y ponerle proyecto a Casati. Y debe ser por eso. Calculo yo. No vaya a pensar que es porque la palabra proyecto Neptuno finalmente quedó al descubierto de que era toda una tramoya, sí. ¿No? Para que la gente se olvide un poco. Y bueno, tienen como 3-4 nombres más. Sí, sí. Porque después se van a dar cuenta que Arsati no va como Neptuno y así vamos. Bueno, 800 millones de dólares Neptuno, 80 millones de dólares Casupá. Así más es. O menos eso. Así es. Yo aclaro que no soy hincha de Causupá, ¿no? Simplemente. No es ser hincha. Quería hacer la acotación. Claro, es una alternativa. Bueno, y con 400 millones de dólares arreglar las cañerías. Cañerías que nos hacen perder la mitad del agua que potabilizamos, ¿no? Así es. Y bueno, Causupá, póngale, con lo que planteó Auriot, de que tuviera una planta potabilizadora, póngale que pueda costar un poquito más en la inversión, ¿no? Digamos en cañería básicamente, que sería traer la cañería hasta Aguascorrientes para luego igual está hablando de cosas distintas. Igual está hablando de cosas distintas, ¿no? O sea, Casupá y una planta potabilizadora podrían ser una inversión. Arreglar las cañerías de Montevideo podrían ser una inversión. Neptuno es un gasto. Sí, sí, totalmente. Dale, dale. Es un gasto que vamos a pagar durante 20 años. Tengo los datos acá. Delgado dice que no son 800 millones de dólares. Acá hay un recuadrito que explica que la inversión van a ser 304 millones de dólares y OCE va a tener un costo anual de 50,6 millones de dólares, totalizando aproximadamente 890 millones de dólares en 17,5 años. ¿Y entonces? Pago por disponibilidad de 45,6 millones de dólares más 5 millones de dólares de costos operativos, energía eléctrica, productos químicos, gestión de lodos y personal. Y 45,6, taca, taca la empresa, ¿no? Durante 17,5 años. Y después hay un costo que es por única vez, que son la expropiación y servidumbres que hay que hacer para la obra, son 4,3 millones de dólares. Lo que sí, todo totaliza 890 millones de dólares. Pero además en el contrato creo que está expresado en UI. Ah, en unidades indexadas. No está en dólares, entonces también es una incertidumbre que puede pasar. Claro, porque ¿qué pasa con el dólar y qué pasa con la unidad indexada? ¿De acá 20 años? La unidad indexada se creó hace más o menos unos 17 años por ahí. Paría uno con uno con el peso. Ahora está 5 y pico. Más cerca de 6 creo que de 5. O sea que... En 10, 20 años más estamos en 10. O sea, se multiplicó por 6. Y el dólar no se multiplicó por 6 en 17 años. Si hacemos como una cuenta... Creo que se puede haber duplicado el valor del dólar. O sea que en realidad capaz terminamos pagando 2.000 millones de dólares en dólares. Ahora, yo dólares. Digo, ¿no? Yo no escucho mucho enfermativo. Enfermativo. Sí, ¿no? El enfermativo. Pero ¿no? Tampoco he escuchado que alguien le plantee, capaz que es como, no sé, pensarán que es una falta de respeto hacia el hombre, hacia Delgado, ¿no? Decirle, bueno, los pero... periodista, dice usted. Sí, de frente y mano, así decirle, bueno, mire, mijo, a ver, si esto sale 800 y arreglar los caños sale 400. Yo no he escuchado a nadie decirle eso. Yo escuché gente que se lo dijo. ¿Sí? Así es. ¿Y? No sé si no Delgado exactamente a Peña cuando era ministro de Ambiente. Y la respuesta es que... No, yo digo Delgado porque estamos hablando de Delgado. No, y el hombre está que bien, maneja aparece bien, la cifra. Pero que te comento la respuesta. Sí. La respuesta es que parece que una segunda toma de agua potable, que no sirve para nada porque no nos abastece ni la cuarta parte de la demanda montevideana. Está, pero si se te va el 50% del agua, ¿qué potabiliza? A lo que voy, pero caños, es la cuestión de caños, diversificar. Y te sale menos, ¿eh? Es la cuestión de diversificar. Ese es el argumento que se da. Ah, pero tenemos plata rolete entonces para diversificar. O sea, diversificar está bien. El tema es, ¿sí? ¿Qué diversificar? Y los caños hay que arreglarlos igual. ¿Y cuánto? No, claro. El tema es que los caños hay que arreglarlos igual. Porque no, seguir arreglando por parte. La otra vez escuchaba ahí, estaba haciendo como un informe técnico. Arreglar por parte implica cuando vos pones algo nuevo en una red que tiene partes viejas, lo que pasa es que se sigue reventando la red. Sí. Porque, claro, van a cambiar las presiones, los materiales. Ahora los caños de ahora son de otra materialidad. Entonces, esos 400 millones de dólares, o lo que salga a arreglar todos los caños, hay que ponerlos igual. O sea que los 890, súmele los 400 millones de dólares, que no sé en qué momento se va a hacer, pero obviamente hoy por hoy no parece ser una prioridad. Claro, pero el razonamiento también es ese. O sea, vos vas a traer agua de otro lado, la diversificación. Ahora, pero si la pasás por los mismos caños que tenés rotos, el agua se te va a ir igual. Por supuesto. Exactamente. Se te va a perder. O sea que... ¿Cuál es? Ya de por sí es poca. ¿Cuál es la prioridad, no va a mucho? A ver. ¿Va a ser fea? ¿Cuál es la prioridad? Si usted tiene los caños rotos, si tiene los bolsillos rotos y usted mete la moneda y se le escapan por el agujero los bolsillos. ¿Qué tiene? ¿No cose el bolsillo? Claro, usted compraría otro pantalón que le sale... 50 veces más que arreglar el bolsillo. Por ejemplo, sería como algo como así, ¿no? Digo. Sí, sería un pantalón, pero que en realidad. Pero tiene los bolsillos rotos igual. Sería como comprar un pantalón, pero con bolsillo roto. Está bien. Sí. Es como ponerse el otro. Pantalón nuevo. 50 veces más caro, pero con los bolsillos rotos. Sí. Igualmente, ¿no? Peor que los bolsillos rotos. Sí. Con los bolsillos rotos y que no le anda, no le prende el cierre. Sería. De delgado no tiene mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, perdón porque sí. El proyecto, o sea, un poco lo que Andrés estaba diciendo. Va a abastecer, es la tercera parte de lo que... El 23%. El 23%, ahí va. Bueno, no llega a la cuarta. No llega a la cuarta parte. Ni siquiera llega a la cuarta parte. De lo que actualmente puede suministra generar, suministra aguas corrientes. Y además, de agua que se va a tomar en un lugar mucho peor de del agua que se estaba tomando ahora. Pero para... ya estamos acostumbrados. Para... ya estamos acostumbrados y ya está. Pero ahí te van a ganar. Y con la cianobacteria. Ahí la tiene. Se completa la ensalada. Exactamente. Ahí lo dejé justito. Escúcheme. Pero ahí le mezclan con el gasoil. El agua. Meten una bomba para adentro del agua. Che, hay mucha cianobacteria. Tiene una bomba para adentro del agua. Y coso, ahí se mezcla con el gasoil y matamos. Bueno. La FOSE hizo una conferencia de prensa el jueves. El miércoles pasado. luego de la imputación al presidente de la FOSE, me parece que valdría la pena escucharla. Una conferencia corta, pero está bien concretita. Me parece que sería importante escucharla, porque bueno, lo que hablábamos y vinculado con la entrevista anterior, ¿no? El nivel de improvisación y la represión, ¿no? Porque estamos hablando de que nos están robando 900 millones de dólares con este proyecto de Neptuno Arasatí, y imputan al presidente de la Federación de Funcionarios de OCE por tirar una bomba de humo en el marco de una movilización para evitar este robo que nos están haciendo. Y que haciendo, además no provocó ningún tipo de daño ni a las personas, ni a ninguna persona, ni edilicio. O sea, no tuvo ningún tipo, a diferencia de la bomba de humo que tiran ellos, que sí tiene consecuencias sobre la población y sobre las infraestructuras del país, todas esas cosas, la que prendió él, que no la tiró, la prendió, creo, que es una de esas bombas de humo de mano. Era, está. Y fue eso nada más. Es increíble. Bueno, vamos a escuchar. ¿Les parece escuchar la conferencia de prensa de la FOSE? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa por estar aquí hoy, habiendo convocado de manera urgente esta conferencia de prensa. Quedamos a dar la opinión de nuestro sindicato con respecto a los hechos de público conocimiento. Antes que nada, aclarar que la movilización que tuvo lugar en el día 13 de junio en el edificio central de OCE fue precedida por insistentes reclamos de nuestro sindicato de entablar el diálogo con el directorio de OCE y las autoridades sobre lo que implica para nosotros el proyecto Neptuno. ¿Sí? Diálogo que nunca logramos tener, nunca logramos discutir con el directorio de la OCE lo que para nosotros son las implicancias más negativas del proyecto Neptuno, las implicancias sobre todo financieras, el impacto que va a tener en el presupuesto de la empresa, que no nos han respondido quién va a terminar pagando este fuerte negocio que implica 20 años de compromiso. Utilizamos el día 13 de junio buscando llamar la atención del directorio, entablar una conversación, un diálogo que tampoco logramos ese día. Lamentablemente no fuimos escuchados. Luego, frente a los hechos de público conocimiento, se nos denunció en fiscalía, como ya todo el mundo lo sabe, y a quien habla le fue imputado el delito de atentado especialmente agravado. El delito de atentado lo justifican en haber querido impedir un acto público, cosa que pero quien habla le dijo a la fiscal que no era bajo ningún concepto nuestra intención eso, sino que lo que queríamos era que el directorio nos recibiera y en todo caso fuera el directorio escuchando argumentos que detuviera el proceso como lo habíamos solicitado varias veces antes de manera pública y también de manera directa comunicados al directorio de la OCE. Hecho que finalmente ocurrió, ¿sí? El proceso licitatorio se llevó a cabo ese día a la hora que estaba estipulada. Se abrieron los pliegos de la licitación del Neptuno y, como todo el mundo sabe, en el día de hoy, 23 de agosto, el directorio de OCE aprobó y adjudicó a uno de los consorcios proponentes el proyecto Neptuno. Por lo tanto, arguir que nosotros quisimos impedir algo que en los hechos ocurrió, que además fuimos claros con la fiscal que no era nuestra intención impedir el acto, sino establecer un diálogo que en definitiva, lamentablemente, nunca logramos, era el motivo de nuestra manifestación. Sobre la caracterización de especialmente agravado, aclaro que se debe a mi rol como presidente del sindicato, no porque haya ocurrido un hecho grave extra de lo que se conoce. De hecho, figuran las pruebas que no hay lesionados, no hubo daño al inmueble ni nada por el estilo. ¿Sí? Lo grave para nosotros es que se va a judicializar la acción sindical, esto en palabras como nos fue planteado. Sí, se va a pretender que un juez dirima cuáles son los límites de la acción sindical en este caso, y es por eso, en palabras que nos dijo personalmente la fiscal, que se nos va a formalizar y trasladar esto a la justicia penal. Nosotros creemos que esto es un ataque a las libertades sindicales que proviene del directorio de la OCE y del gobierno, por lo cual mi compañero Carlos va a aquí. Sí, vamos por los vídeos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como sindicato entendemos que esta denuncia penal que realiza el directorio de la OCE no se debe solamente o fundamentalmente a los hechos sucedidos el 13 de junio, sino por el rol que ha jugado este sindicato durante estos últimos tiempos. Ustedes recuerdan durante la crisis cívica, los primeros momentos de incertidumbre donde el gobierno el directorio de OCE no daba respuestas claras a la población, fue este sindicato quien empezó a denunciar que el agua que se estaba suministrando a la población no cumplía los estándares para considerarse agua potable. Eso el directorio obviamente no nos lo va a perdonar nunca. Y no solamente la denuncia que estamos haciendo sobre el proyecto Neptuno, que le va a costar a la población más de 800 millones de dólares y compromete el presupuesto de OCE durante 20 años, sino que también todos los días a este sindicato están llegando denuncias de compañeros y compañeras nuestras de todo el país de presuntos acomodos políticos, de presunto clientelismo político por parte del directorio de OCE. Y la muestra es simple. Ustedes pueden ver solamente los tweets de Eduardo Preve desde el 13 de junio al 15 de junio, varias denuncias, obviamente no han tenido tanta prensa como hubiéramos esperado, sobre las denuncias de presuntas irregularidades con el tema de las contrataciones directas que se están haciendo con el dinero de todos nosotros. Mientras día a día la reserva de pasos severinos se estaban agotando, ese tipo de situaciones que estaban sucediendo. Y eso también lo está denunciando nuestro sindicato. Entendemos que parte del ataque al sindicato se conjunto por parte del directorio de OCE tiene por ese lado. ¿Preguntas? Bueno, hoy se adjudicó finalmente el proyecto de Neptuno a la SATI, será la coincidencia finalmente que se produce el mismo día de la diputación. Bueno, ¿qué consideración merece ser? Bueno, algo que dijimos en el comienzo, es claro la maniobra, el mismo día que parte de la exigencia del sindicato estaba declarando en fiscalía, en un proceso que aceleraron, hacen la adjudicación del proyecto de Neptuno. Creo que es una señal más de dónde viene el proyecto. Créanme, si el 13 de junio fuera hoy, amores y valentías y la salud de nuestros hijos. Bueno, escuchábamos la conferencia de prensa que dio de urgencia FOSE el miércoles pasado en el marco de la judicialización de la protesta que en este momento está a cargo de la fiscal Fossati. Así es. Y bueno, y ahí surge otro tema más que es la... O sea, en esa conferencia de prensa plantean, ¿no? Porque esta persecución tiene que ver no solo con el proyecto de Neptuno, sino que también denuncias que está haciendo el sindicato ante la JUTEP, ¿no? Que capaz que, no sé si tenemos algo de información para complementar sobre esto que se está denunciando ante la JUTEP. Así es, así es. En el día de hoy, si no me equivoco, la Federación de Funcionarios de OCE presenta ante la Junta de Ética Pública, la JUTEP, una denuncia de presuntas irregularidades en el marco de algunas contrataciones que hace la OCE. Y voy a citar algunos fragmentos, si están Perfecto. De acuerdo. Dice el escrito que presentó. Voy a hacer como los informativos. El escrito al que accedió Al Mundo le falta un tornillo. Porque hacemos investigación y entonces accedemos a escritos porque tenemos cosas súper secretas. Sí. Dígame. El escrito que accedió el Mundo le falta un tornillo dice: las cooperativas sociales fueron creadas como instrumento igualador de oportunidades laborales para grupos vulnerados, y en el caso de Marras no se puede verificar que los integrantes provengan de estos grupos o si han accedido en forma oblicua, y OCE igualmente contrata con ellas. En un segundo apartado termina diciendo: los salarios de los cooperativistas no pueden aumentarse más allá del laudo previsto en el Consejo de Salarios. Sin perjuicio, se habrían utilizado figuras como horas extra, viáticos o primas, superando el límite o aplicando normas incorrectamente para abonar mayores montos a costa de fondos públicos y avalados por OCE. En otro apartado, también detalla que en forma preliminar no existe impedimento para que cooperativistas desarrollen actividad partidaria. No obstante, cuando los ejemplos superan al menos 10 trabajadores, todos relacionados al mismo partido, que tiene una clara influencia en la gestión de gobierno, y todos se vinculan mediante cooperativas cuyo giro en la actividad está cuestionado, la situación adquiere ribetes que podrían llegar a encuadrar con actos de corrupción. El escrito termina diciendo: en suma, en la contratación que OCE realiza con cooperativas sociales, hay numerosos aspectos que podrían llegar a configurar actos de corrupción por su calidad de organismo público, en función que a) las cooperativas sociales tienen un requisito sobre estar integradas por grupos vulnerables, y en el caso de Marras no se pueden verificar que los integrantes provengan de estos grupos o se han accedido en forma oblicua, y OCE igualmente contrata con ellas en forma arbitraria. Lo que ya mencionamos de los salarios. No consta que OCE realice los controles pertinentes para evitar que estos apartamientos normativos, si los realiza, no parecería ser de recibo o procedente justificación alguna que permita los hechos narrados. Cuando al menos 10 trabajadores, todos relacionados a un partido que tiene una clara influencia en la gestión de gobierno, lo mismo que ya dije, de que todo se vincula mediante cooperativas, cuyo giro en la actividad está cuestionado, la situación adquiere ribetes que pueden llegar a encuadrar con actos de corrupción. Y finalmente dice: en diversas situaciones, sobre ingresos de socios a las cooperativas y distribución del trabajo, habría existido injerencia y amenazas por parte de OCE a cooperativas y trabajadores para defender su gestión y beneficiar a ciertas personas. Hay un apartado de prueba, y bueno, esta es la denuncia que presentó la Federación de Funcionarios de OCE ante la JUTEP respecto a ciertas contrataciones que hizo. Eso es bien largo el documento, ¿no? Lo que hizo Andrés ahora fue tomar, digamos, los resúmenes de cada uno de los apartados, ¿no? Sí, sí, y algunos sin quererlo leí dos veces, pido disculpas. Tiene 12 páginas este documento. Y supongo que debe tener algún otro anexo sobre la prueba de las denuncias. Tremendo. Bueno, era de esperar, ¿no? O sea, si en una conferencia de prensa dicen que hay presuntas irregularidades, era de esperar que haga una denuncia formal, ¿no? Que no quedara solo en una conferencia de prensa que menciona algunos tweets. Así es. Bueno, seguiremos con otros capítulos de esta crisis del agua y del territorio. Más allá de la crisis hídrica de la cual el gobierno decretó su fin, pero seguimos en crisis de agua del territorio, política, social, económica, ¿no? La crisis persiste. Bueno, y ¿Puedo si... Diga. Porque me pareció que me ibas a cambiar de tema. Sí. Ahí está, bueno. Hubo algunos... algunos pronunciamientos de sindicatos respecto a esta judicialización de la protesta. No voy a leerlos todos, pero si te parece, puedo leer uno bastante breve que hizo el secretario ejecutivo del PIT-CNT. Bien. Ese mismo miércoles 23 de agosto. Dice, declaración del secretario ejecutivo del PIT-CNT. Desde el PIT-CNT queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo ante la formalización en la justicia de nuestro compañero Federico Kramerman, presidente de FOSE, en ocasión de una protesta contra el directorio de la empresa OCE, que decidió seguir adelante con el proyecto Neptuno, cuyo único fin es privatizar el agua. Creemos que no se puede calificar de atentado una acción que no puso en peligro a ninguna persona ni causó daño patrimonial a la empresa pública. Instamos a las autoridades pertinentes a garantizar un proceso legal debidamente justo y transparente, en el cual se tomen en cuenta las circunstancias y el contexto real en el que se realizó la acción, que de ningún modo puede ser calificada de tal forma. Abogamos por una solución justa y pacífica de las controversias, considerando muy negativa y peligrosa la judicialización de la protesta social. Cortito y contundente. Así es. Y bueno, muy vinculado con lo que mencionaba Camila hace un rato, ¿no? De la judicialización de lo que deberían ser ámbitos de negociación desde el punto de vista sindical, además de que es una judicialización de la protesta, digamos, de estar limitando el derecho a la protesta, desde el punto de vista sindical también, seguramente si se hace una demanda a la OIT, le va a decir al gobierno que va a tener que antes de judicializar el caso debería llevarlo a algún ámbito de negociación colectiva, ¿no? Tremendo. Y bueno, y después una cantidad de sindicatos que se expresaron, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínica, la Asociación de Docentes Universitarios del Uruguay, Ferroviario, AFE, los ferroviarios, ahí va, la Unión Ferroviaria, y bueno, y he visto una cantidad por ahí que han ido circulando de solidaridad con este tema y denunciando el atropello, ¿no? Está haciendo agua la justicia, dice usted, ¿no? Poquito. Más. El gobierno más que la justicia, bueno, porque en realidad sí. También quien lo judicializa sí. Es el gobierno. La justicia de alguna forma después será cuestionable también lo se que... Lleva a cabo. Como Fossati y puta. Recordemos que los fiscales dependen del Poder Ejecutivo. Antes dependían del Poder Ejecutivo, dependían del Ministerio de Educación y Cultura. Después, ahora actualmente, dependen de la Fiscalía General de la Nación, que es un órgano que tiene independencia del Poder Ejecutivo. Eso cambió hace unos años. Obviamente todos terminan dependiendo del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque son los que les terminan dando el dinero, ¿no? Pero formalmente es independiente. Entiendo yo. Capaz que habría que estudiarlo un poco más. Pero... Creo que en esa reforma se aumentó la dependencia de los fiscales para con la fiscalía. Si algún oyente sí. Capaz que nos puede aclarar, que nos aclare. Que nos aclare. Bueno, ¿le parece? Seguimos. Vamos a un temita de. No me diga, déjeme adivinar. Rubén Olivera. Ahí buenísimo. Está. Una mirada del disco que estamos compartiendo hoy, que salió hace muy poquito. Y... ¿Qué nombre raro tiene ese tema? ¿Una mirada al disco? Una mirada del disco. Ah, no, pero discúlpenme. El disco se llama Una mirada y vamos a escuchar el tema número 7, que se llama Sobrevivientes, realizado con Ernesto Díaz, con la participación de Ernesto Díaz. Una joyita. Con ojeras que son de cansancio y preocupación, pero frente a su hijo trata de sonreír. Mientras le acaricia el pelo, quizás piensa, bonito, ya todo está bien. Como en un día tan lindo, algo va a ocurrir. Revistas de sala de espera, el fotógrafo cuidó el flash, cuidó el sol, cuidó el zoom para mostrar que los sufrientes de la tierra y de las aguas están llorando en blanco y negro o en color. Los resilientes de la ayuda humanitaria, los designados al dolor. ¿Cuál es la culpa del distraído? Pensaba otra madre que pedía en la calle apretando un niño ya grande que fingía dormir. ¿Cuál es la verdad del abrazo? La medida del amor, pensaba el niño. Candidatos a la historia oficial, siempre hablando por todos y sin saber oír. Pobre del pueblo que precisa de héroes galones o a quien adorar, sin buscar en su centro el principio del fin. Sonríe el sol de la bandera tratando de adivinar quién es quién, cuál es cuál. Los obsecuentes de la lira y el parnaso, que solo sienten compasión en el papel. Los que se arrancan a tajadas los pedazos por avaricia y el poder. Andresito está soñando en la isla de las cobras, que ruedan los caballos y los godos ensartan en las lunas de las lanzas, en picas de Urunday. Padre, ¿qué hicimos mal? Nos faltó valor, astucia o menos traición. Y el silencio se mide por cuadras que cuenta la gente mirando hacia atrás. Llega mayo y las heridas son fotografías, caras tristes o alegres de eterno mirar. Pero las grandes alamedas de nuevo se abrirán, este momento gris y amargo, para mostrar al que negocia la memoria, mientras tiembla en su cucha la verdad, a los que engrasan las bisagras de la noria, para que todo siga igual, pequeños asnos abrigados detrás de un planteo político, teóricos de la pacífica con metafísica y paraguas, o parleros de la violenta, llantas, turros, sobrevivientes.